decir es como, compártenos lo que viviste aquí, ¿no? Y que lo deje ahí, plasmado de alguna manera en ese mural, pues. Un poco tirándole al trabajo de muralismo que se hizo allí. Como, porque allí estuvieron desarrollando un mural, ¿no? Cuando, en esos días. Entonces igual eso lo podríamos como recrear aquí en la instalación, pues. Llevar pintura acrílica igual, cosas sencillas, lápices y que lo intervengan, pues. Sí, y es algo que ellos, las personas que van, hacen, ¿no? No lo tenemos que hacer nosotros. Lo podemos iniciar, le podemos decir a América, aviéntate los inicios, ¿no? Del mural y ya que la gente lo vaya siguiendo, pues. Y por ejemplo, de cosas que ustedes vivieron. Y siempre que nos tenemos entretenidos en los espacios. Como que, o sea, que sientan, o sea, que en lo personal quisieran compartir. O sea, si decir, yo me quedé con esto, güey. Y siento que yo fui ahí por esto, esto y esto. Y necesitaba estar ahí para haberme dado cuenta de eso. ¿Otra vez la pregunta? ¿Too much? Qué fuerte la pregunta. No sé si me quedé a medias. A ver, otra vez, por favor. Ajá, o sea, que ustedes que... O sea, que encontraron que quisieran compartir. O sea, de lo que vivimos allá. Que dices, güey, yo necesitaba ir ahí a pasar el sol y la desesperación por la pinche comida. O sea, yo necesitaba vivir eso. Porque gracias a eso encontré esta pinche idea o esta pinche certeza o esto. Y la pregunta es... ¿Qué es? O sea, a ti, Noelia, ¿tú qué encontraste? Tú nos preguntas. Tú, María, ¿qué encontraste? Ajá, o sea, si lo más o menos lo han ido digiriendo en esta semana. Sí. ¿Y qué es? Sí, yo lo tengo bastante bien. Bueno, para mí es la experiencia de nosotros. O sea, para mí lo más importante del viaje... ha sido la experiencia de alimentación de nosotros. O sea, claro que es importante todo lo vivido ya, pero lo que a mí me ha dejado y me ha calado muy fuerte ha sido cómo nosotros nos hemos organizado para lograr ir y cómo nos estamos organizando para compartir la experiencia. Cómo nos estamos organizando para trascender la experiencia, como para hacerla y trascenderla. Porque a mí esto me ha animado mucho a participar en propuestas alternativas de organizativas. ¿Sí me explico? O sea, bien podríamos haber dicho cada una, no, yo me pago mi boleto y tal, ¿no? Y ya veremos. No, si me dijimos no. Todas juntas vamos a ver cómo sacamos el dinero para ir. Vamos. O sea, y hacemos una estrategia financiera para ir. Vamos, volvemos. Todavía es como compartimos, entonces para mí ha resultado que otras formas son posibles, ¿no? Y es lo que de alguna manera allí viví, otro mundo es posible, otras formas son posibles de vivir. Entonces nuestra propia experiencia de organización es lo que a mí me ha dejado el otras formas son posibles y hay que practicarlas. O sea, para que otras formas sean posibles no solo hay que discursearlas, sino que hay que practicarlas y nosotras hemos hecho una buena práctica de eso. Qué bonita. Eso ha sido para mí lo más importante de este viaje, más que verlas enmascaradas, o más que ir allí, o más que... ha sido la práctica que hemos hecho organizativa. Que ha sido distinta, pues. O sea, para mí ha sido diferente a otras prácticas organizativas. Considerando que no nos conocíamos casi, que no habíamos trabajado nunca juntas, que nunca habíamos ido de viaje. O sea, para mí eso ha calado muy fuerte, pues ha sido como, wow, o sea, los homínidos sí se pueden poner de acuerdo. Las homínidas. Las homínidas. Primero las homínidas sí se pueden poner de acuerdo para hacer algo, ¿no? Entonces es como... Así que además está como en la secu, ya no vi. Escribe su nombre. A ver, les toca ahora cuál ha sido, lo hubiéramos grabado, ¿no? Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo estoy grabando todo. ¿Estás grabando todo? No más que el perro. ¡Te amo, Silena! Y las cosas esas van a salir también. Que le quede grabado. Que te amo. Pues a mí, en realidad a mí lo que me pegó fue una situación muy personal. Yo desde hace varios años intentado poner en práctica esto que, justo esto que está diciendo Noelia, yo hace varios años lo he estado poniendo a prueba una y otra vez con diferentes colectivos, desde diferentes espacios, así, una y otra vez. Entonces ahora, cuando yo estaba ahí, creo que también se lo dije a Noelia, estar ahí en ese momento fue así como de cuestionarme a mí en qué momento estoy de mi vida, de si quiero seguir poniendo, o sea, que si quiero poner otra vez, o sea, mantener en este, ¿cómo decirlo? O sea, si quiero volver a seguir insistiendo y poniéndolo en práctica una y otra vez, o necesito un momento para que yo, porque también he sacrificado hasta cierto punto un desarrollo personal a costa de la colectividad. Entonces es como, a mí en lo personal me hizo cuestionarme estando ahí, viendo lo que he visto durante los últimos 15 años y de decir, o sea, sigo en este círculo de lo volvemos a intentar, que en todos han sido aprendizajes y todos han sido como hasta cierto punto una espiral, porque ninguno es estancado, ni ninguno ha sido hacia atrás, ni ninguno ha sido como hacia la nada, ¿no? Ninguno ha sido brinco al vacío, sino que han sido como en espirales como así, ¿no? Avanzando, pero como retroalimentando y así. Entonces sí fue como un cuestionamiento para mí personal, ¿no? Como de decir, ¿sigo en esto? O sea, sigo y lo volvemos, o sea, sí, lo volveré a intentar, o sea, también estoy, mi respuesta fue, sí, lo seguiré intentando, ¿no? Pero como también encontrándome yo mis momentos, mis espacios, mis límites, como ya no, o sea, también encontrarme en una, como tú decías hace rato, ¿no? De bueno, ya pasé del chavorruco al ruco, ¿no? Era como de decir yo, bueno, sí, fui una activista joven que no tenía que preocuparme por pagar mi renta, por pagar, y ahora tengo otra situación completamente, ¿no? O sea, ya pasé como de esa etapa de que chingue su madre, lo dejo todo porque no tengo nada que perder. Ahora necesito estar desde otra perspectiva, aunque mi respuesta fue, de todas maneras lo voy a seguir intentando, porque si no, pues, ¿qué sentido tendría la vida, ¿no? O sea, si justo ahí las compañeras nos están diciendo, pues lo vamos a seguir nosotras intentando también, ¿no? Entonces, como seguir intentándolo, pero desde ahora, ¿desde dónde? O sea, ya como más mirándome hacia mí y hacia donde estoy parada, de muy personal, pues, ¿no? Sí fue como muy, muy personal. ¿De qué tabaco? Orgánico de Chiapas. O sea, que sí están. A ver, así. ¿Tú así? Yo, lo que, bueno, también en lo personal, todo lo que pensaba y sentía, pues era esa emoción primero de conocer, o de poder sentir más bien como la fuerza que se puede generar cuando te organizas entre puras mujeres, ¿no? Y además conocer, desde qué diferentes puntos y perspectivas se puede luchar como mujer y por qué una lucha de una mujer es más fuerte y es más grande, ¿no? O sea, yo tenía todas esas dudas, como lo que les decía ahí, a ver, o sea, yo he visto aquí transexuales o travestis, no sé, tengo esa duda, ¿por qué están aquí? ¿O qué? No es por ser discriminatorio, simplemente tengo la duda, ¿no? Entonces, al llegar ahí, se aclararon muchas dudas para mí, por ejemplo, que sobre el feminismo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, yo no soy feminista, porque en realidad no me queda claro bien qué es, ¿no? Y como tú lo decías, hasta hubo algunas compañeras que también decían, a ver, pues estás hablando de feminismo, pero ¿qué es el feminismo? Entonces yo también llegué ahí con esa duda de, pues vengo aquí, pero yo no soy feminista, o no sé si está bien o está mal, o qué tanto abarca, o sea, qué tanto se puede luchar por como mujer. Entonces ahí sí me abrió como un panorama de que es una lucha y una guerra muy, muy grande, ¿no? y que fue el ejemplo para decir que lo vamos a seguir intentando, que sí se puede, como dice Noelia, porque pues ya nos trajimos esa experiencia y aquí la seguimos desarrollando. Y pues de ahí pues tengo como ilusiones muy grandes, ¿no? De poder no solamente recrear lo que viví ahí, ¿no? Sino poder transmitirles bien ese mensaje a las mujeres de por qué es necesario que luchemos, ¿no? Nosotras con nosotras mismas y no entre nosotras, ¿no? Una contra otra. Entonces, después de que vi y me aclaré muchas dudas y que escuché a muchas otras mujeres y que además sentí, ¿no? El estar rodeada de puras mujeres y sentir esa confianza, sentir esa felicidad intensa, pues yo regresé platicando de eso con las mujeres que tengo cerca, ¿no? O sea, sí me di cuenta de que yo misma ya no me detengo para decirle a un hombre, la neta, está mal tu pensamiento, o yo pienso lo contrario, o decirle pues eso, o que el machismo, que el patriarcado, o sea, cosas que yo ni sabía bien, entonces no tenía los argumentos para pelear, no sé si pelear con las personas o para debatir, pues regresé teniendo más argumentos, ¿no? Después de escuchar a las compañeras zapatistas, desde cómo empezó su lucha y todas las demás que fueron ahí. Entonces, pues sí, regresé como de, así como bien recia, ¿no? Así de decirle, cállate, ¿no? Así de, no voy a... ¿Y qué viste allá, no? Si era un hombre, ¿no? Así como de, ¿acaso eres mujer? Fue para mujeres, nada más, o sea, sí lo voy a compartir con otra mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, eso era algo que lo hice con un hombre en particular, es un señor que a mí como que no lo trago mucho, ¿no? Entonces, ya es así como de, le voy a preguntar, porque siempre hace preguntas como para querer joder, ¿no? Entonces, yo como que me regresé como con toda esa fuerza y esa energía de que ya me vale madre, ¿no? Como que siento que tengo esos argumentos y esa fuerza, y además de sentir que no estoy sola, que son un chingo de mujeres más en todo México y en todo el mundo, debatiendo lo mismo y luchando por lo mismo, para que se acaben esos pensamientos, para que se acaben esas acciones. Entonces, pues yo sí volví como con esa energía de querer que no se quede aquí nada más en que vamos a hacer esto, lo vamos a compartir, sino si quisiera... Yo en mí, en mis sueños y en mis ilusiones de que sí se puede prender otra luz en otra mujer, ¿no? Realmente que sí sea así. Entonces, pues sí platico y con otras mujeres ahora, por ejemplo, en mi trabajo de a qué fui a Chiapas, ¿no? Y que me sorprende porque, bueno, casi todos me dicen pues que no conocen ni siquiera que existía el EZLN, mucho menos que hubo un encuentro de mujeres, o para qué un encuentro de mujeres, que no sabían que X o Y cosa fuera violencia machista, o cosas así, ¿no? Temas así. Entonces me siento más, un poquito más, no sé si decir libre o segura, porque me siento respaldada con ustedes también, y porque me siento con los argumentos y con la fuerza para poder expresarme como yo quiero y poder pelear en contra de lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y que ahí me enseñaron. Y que también siento que falta un montón, ¿no? Por aprender y por estudiar, como nos dijeron. Muchísimo, ¿no? Porque no, nada más pues se queda así. O sea, yo en lo personal como que sí me tomé mucho ese compromiso de... Lo tengo que hacer y lo voy a seguir, ¿no? O sea, ya... Si no sea con palabra de mujer, que yo no tengo experiencias colectivas, nunca he estado en un colectivo, y digo, no sé si es con ellas, si vamos a seguir trabajando para otra cosa, pero también están estas otras mujeres que también están trabajando y luchando y queriendo hacer algo, pues también voy a trabajar con ellas, pero pues voy a seguirlo, ¿no? Ahorita apenas es mi inicio y sí me gustaría mucho, ¿no? Transmitirlo... Y además ponerlo en práctica, ¿no? También, ¿no? Como decía Noelia, ¿no? No más que es el puro discurso ahí, bien bonito y todo, y léete esto y así, y no ponerlo en práctica, ¿no? O sea, que es lo que cuesta más, ¿no? Porque yo creo que seguimos arrastrando mucho ya nuestro modo así de estar siempre en contra de la otra o estarnos fijando así, o sea, yo misma, ¿no? No. O les decía a otras compañeras, ¿no? O sea, yo estando ahí, decía, bueno, estamos aquí un montón de mujeres, pero no por eso significa que todas somos buenas. Y que todas las ya... Las que me dejaron sin cabello. Ya ves. No, olvidaré. O sea, no significa que... O como las que se pelearon por la comida, o como las que criticaron el espacio y la tierra, o como las que no pensaban y consideraban a las demás, o las que estaban ahí nomás para criticar, o las que de todos modos discriminaban, o no respetaban el mismo movimiento de las compañeras, o su lucha, ¿no? O sea, decía, no, porque estamos aquí, todas significa que todas somos, buenas y todo, ¿no? O sea, nos está costando, pero estamos luchando para que luego las más chiquitas o las otras generaciones, pues ya esos pensamientos no los traigan ahí arraigados y no lo vean como nosotras. No sé, son todavía muchas cosas más. ¿Y tú, Geo? De una vez, que quede grabada. Pues sí, a mí... La misma pues pregunta no sé bien cómo... de la empresa. No sé bien cómo resumir, yo siento que a mí me sirvió como para hacer un mapa, como que me daba de repente, como que estoy oscilando, como entre de repente sentir que como estoy de repente entre mujeres que más o menos piensan lo mismo, o más o menos tenemos los mismos ideales, como que de repente... Es como si me distrajera y decir, ay, pues es que así es el mundo, ¿no? Ya hay avances. Y luego de repente sales y ves que hay mujeres que todavía están en otro punto. Y entonces de repente me sentía sola de decir, güey, no mames, no hemos avanzado nada. Seguimos en la puta edad media con ideas machistas y de que Dios quiere que la virginidad. Y entonces como que me sentía abrumada. Entonces como que en los últimos años, no sé, 10 años... Como que me la he pasado siempre oscilando entre un extremo y otro, o sea, entre de repente estar demasiado tiempo solo con gente que piensa similar y que opina similar y que más o menos lleva un caminar avanzado, y de repente sentirme como sola en descampado, así de decir, o sea, no tiene caso nada de lo que uno haga, ni piense, ni diga, ni escriba, ni nada, ¿no? Entonces, como de repente estar ahí con esos dos extremos reunidos y ver que éramos tantísimas, y lo que dices un poco, o sea, decir, no importa que como si el caminar es muy desigual, y sin embargo lo que sí une es, o sea, tal, por lo menos el deseo de que cambie, y como que por lo menos dejé de sentirme sola. O sea, era así, no mames, sí somos un chingo, o sea, y aquí somos nada más las que logramos venir, sabiendo que por cada una de nosotras se quedaron por lo menos otras 10 mujeres medio cercanas o conocidas que no lograron venir, entonces somos todavía 10 veces más que las que sí logramos estar aquí. Entonces como que de repente me sirvió como para hacer un mapa así gigante y empezar a apreciar cómo el camino avanzado es tan valioso el chiquito que el grande. Por ejemplo, no sé, platicar con las españolas o las argentinas, o no platicar, pero verlas como hablaban entre ellas, ¿no? Que ya tienen un uso de sus cuerpos y que pueden, se sienten con la confianza de traer así un mini chorcito, o de andar topless y de raparse y de ponerse mil piercings. Y, o sea, su medio les permite esa libertad. O sea, ellas se sienten con la libertad de hacerlo así, de disponer de sus vidas y sus cuerpos como si nada. Y dices, no mames, qué chido. Y de repente ver el otro extremo, ¿no? De, por ejemplo, de ver las caras de expresión así de las compas de cuando nos empezamos a desnudar afuera para meternos al baño. Y era así como sus caras de sorpresa, así de... ¿Cómo se atreve a hacerlo aquí afuera? No de juicio. O sea, no me sentía juzgada por ellas, pero me llamaba tanto la atención que un gesto que yo consideraba, pues es que voy ahorrando tiempo, me voy quitando la ropa para que en chinga, cuando salga la que se está bañando en chinga, me meto, ¿no? Pues yo decía, pues estamos entre mujeres, pues qué importa que nos veamos los calzones, ¿no? Y ellas así nos pelaban los ojos, así como... Y además como súper, súper discretas, ¿no? pero les ves así la pupila así, está así y se voltea y así calladito. Sin poderte mirar, ¿no? Sin poderte mirar, y yo decía, no mames, o sea, estas las otras, o sea, los extremos, ¿no? Del primer mundo, así, y con los excesos también de repente, y como ellas en el otro extremo de repente tenían un chingo que enseñar, bueno, yo siento que aprendí mucho más de ellas que de lo, bueno, tal vez porque estoy más acostumbrada a ver, ¿no? Tal vez pues ya la ciudad, aunque uno diga, ay, Colima es un rancho, pero pues la neta sí, o sea, sí hay un chingo de avances con respecto a otras cosas, y entonces como hacer ese mapeo y decir, güey, no importa en qué punto estemos de esta espiral que ruedan, porque también, por ejemplo, me tocó ver, pues tal vez porque es, me cuesta resumir, de repente en una, o sea, me tocó, como ustedes vieron así, de repente algunas cosas no tan chidas de algunas personas que criticaban, de algunas mujeres, o que dices, güey, no mames, ¿por qué tienes esas actitudes aquí adentro? Me tocó ya en la noche, ya después del, de, o sea, ya estaban todas fiestando, ¿no? En el superconcierto y todo, y pues, bueno, yo ya no pude vivir eso de cerca, porque pues yo me vine con mi bebé a dormir temprano. Pero yo estaba despierta porque normalmente me duermo más tarde, entonces escuchaba todo y como sentir ese termómetro por el volumen de las voces, de los gritos de allá abajo del concierto. Y total que en una de esas me salí, cuando por fin León se durmió, me salía y me tocó así ver que, pero yo las había escuchado desde adentro de la tienda, que estaba una chava acosando a otra y ella le decía, no quiero ahorita, no me toques. O sea, las pichis actitudes que tanto criticamos de los pichis borrachos de afuera que te están queriendo agarrar las nalgas cuando tú no quieres, cuando no es para eso, en el pichi camión, en el... ¿No? O sea, todas esas actitudes que nos cagan de los cabrones las tienen entre ellas, entre las morras lesbianas que se supone que tienen un pedo así ultra feminista de pinches cabros. Pues sí, güey, pero el pene no es lo que te hace tener una actitud machista. O sea, tú como mujer, lesbiana, lesbofeminista, también estás reproduciendo esos mismos pinches patrones que dices criticar de acoso. O sea, esta morra te está... Pero la violentó, o sea, yo lo vi. La morra, o sea, primero venían riéndose porque venían medio pedas o medio algo. Porque a huevos traían algo. O sea, algún tipo de droga. Y entonces venían primero riéndose así como... Pero tú, o sea, la chava como que la otra ya, la que estaba siendo acosada, empezó a entrar en un punto en el que, o sea, ya dejó de ser juego y sale, güey, no quiero. O sea, la morra la agarró, la forcejeó, la tiró al piso y la sometió a ese nivel de acoso. Y entonces de repente nada más voltearme, o sea, yo así como, pues, es su pedo, ¿no? Yo me estoy acá lavando los dientes afuera, ¿no? Tampoco estoy aquí para juzgar. Pero como que la morra, la acosadora, vio que, pues, que había alguien más viendo y la soltó en chinga y pues ya las dos se pararon y así como que no pasó nada. Y dijo una disculpa así como, ay, es que le estoy enseñando cómo se tiene que defender del acoso. Y pues yo nada más las vi y me volteé así como, pues eso también ustedes, güey, yo no sé, yo no te voy a decir está bien, está mal. Pero sí me quedé así con eso de, ¿sabes? Y eran morras españolas del primer mundo, con todos los privilegios, ¿sabes? De todo, o sea, perdón, no. Y entonces así como que dices, fuck, o sea, esto es una espiral, parece que algunas avanzamos mucho porque tenemos muchos privilegios de muchas cosas, de, no sé, poder, no sé, y de repente cosas como el respeto más básico se tienen, o sea, no sé, o esta experiencia de haber escuchado a las compas después de un chorro de speeches y, ay, que el feminismo y que si no feminismo y que si ya está, después de como cuatro charlas y dice, es que perdón, tal vez yo no entendí, tal vez no, yo no entiendo porque no hablo bien el idioma, pero ¿qué es feminismo? Y todas así de, o sea, creemos que estamos hablando de un punto en común, pero en realidad estamos todas en distancias bien distintas y todas, o sea, el aprendizaje de una le potencia el de la otra. Porque entonces uno entiende dónde está parada, entiende un poco lo que dices de en dónde estás en este momento tú, de tu propia búsqueda, de tu propia lucha, sí. Con respecto a... No sé, ahí me sirvió, regreso y es como si tuviera así un mapa grande que me siento más respaldada, pues me siento menos perdida en el mundo. O sea, ya no me siento como en un extremo o en otro, sino que ya me siento como dentro de un mapa grande, ¿no? Que, o sea, me supera muchísimo, pero me siento en un lugar y saber con más claridad en dónde estoy, me hace sentir más respaldada y más segura. Bueno, entre otras cosas es como... Sí, resumen de todas es entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, porque había que resumir a uno, ¿no? Sí, claro, sí. Que son más... ¿Y tú, Ale? No, está bonito. Oigan, antes de que se vayan, porque creo que ya tenemos que cerrar contigo, aunque nosotros decíamos ahora... no sé qué, al cotorreo de menos. Quería preguntar, con las chicas que fueron, con esta Maciel, la hermana, ¿las vamos a integrar en algo? ¿Les vamos a dar voz? ¿Maciel y qué más, perdón? Estaba Maciel, estaba su hermana, estaba la mamá. El colectivo Carmencho. Mandrágora. Ajá. Ah, o sea, es como... Las vamos a invitar a este espacio... para que hagan algo, para que presenten algo, para que compartan también su experiencia. Pregunta al aire, nada más. Porque yo se habló con ellas. Había pensado. En un momento, ¿no? Ajá, sí, se habló con ellas. Yo había pensado que sí, que buscáramos la manera como de que en el conversatorio, o sea, que no fuera, que el conversatorio no fuera que cada una de nosotras habláramos, sino que tratar de generar un solo. No sé si documento sea demasiado formal, pero como un posicionamiento de palabra de mujer, tratar de resumir algo, y que entonces también invitemos a ellas para que den su palabra en el conversatorio. Uh-huh. Eso es lo que a mí se me había ocurrido. ¿Puede en ser? Principio. Sí. Ahora también veo, o sea, por ejemplo, que también son muchos temas, y como decía Silena, que hay como cosas que sí... O sea, ella en particular que lo dijo, que quiere hablar de los talleres a los que participó. Entonces, no sé si eso sea como... O sea, como si pudiéramos en otro momento, porque yo también les había comentado a algunas de ustedes, y que incluso que comenté con las del colectivo Mandrágora y con... No me acuerdo con quién hablé ya. Que estaría padre que, independientemente de lo que Palabra de Mujer hiciera... que en otro espacio, en otro momento, en otra, así, entre todas las que fuéramos, pudiéramos hacer ese conversatorio público o no, como lo decidamos, pero que pudiéramos reunirnos a hacer eso. Entonces, eso sería lo que, bueno, no sé, yo sopesaría, ¿no? O sea, si en este de Palabra de Mujer hacemos esa dinámica o lo dejamos para otro momento... Y si en este de Palabra de Mujer nos concentramos como en la experiencia propia de cada una, de todas maneras las invitamos, porque de todas maneras, o sea, pero no a que tengan, digamos, una para presentación, o sea, una presentación formal, digamos, ¿no? O sea, que la palabra, pues claro que la van a tener ahí, o sea, si ellas quieren hablar, que hablen, ¿no? Pero digamos que dentro del formato estén contempladas, claro, no sé, entonces... Creo que yo había pensado originalmente que sí, pero ahora también como que sí, también esto de que cada una diga una parte, porque como fueron tantos temas, y si la intención es como primero compartir todo el que fue, y ya después como lo que nosotras estamos pensando a partir de eso, se hiciera parte con el resto de las mujeres que fuimos, esa otra. Porque entonces, igual pudiéramos plantear el conversatorio, sí. O sea, la exposición esta va a ser hasta junio, por lo menos, ¿no? La de Palabra de Mujer. Igual podríamos pensar en hacer en mayo el conversatorio con estas chicas, y en función de cómo vaya ese conversatorio, definimos completamente el otro conversatorio, el de la presentación. Porque si al estar en un conversatorio con ellas hay puntos que vale la pena rescatar y compartir, así que consideramos, ese punto está bueno, igual sí valdría la pena integrarlas al conversatorio de Palabra de Mujer, al que hagamos en la presentación. Si de plano no funciona, no fluye, pues no las invitamos. O sea, no las invitamos a participar en el conversatorio de Palabra de Mujer. Así como presentación. Como formal, presentación, ¿no? Formal, sino las invitamos que vengan al proyecto Palabra de Mujer. Uh-huh. pero igual sí podemos hacer un cáliz de conversatorio con ellas y ahí vemos. ¿Pero público o no público? Yo no lo haría público. Yo sí lo haría público para puras mujeres, porque, bueno, ahí en el Rincón Zapatista lo que hicimos es que nos reunimos ya Fabs y yo y Maluz y Amy, ¿no? Que somos las que fuimos al... ¿Colectivo Mandrágora? Ajá. Bueno, de Mandrágora nada más está Fabs, Fabi, okay. Y ya Maluz es del Rincón Zapatista y pues Amy y yo que somos aparte. Okay. Y la primera actividad que hicimos fue reunirnos entre nosotras y platicar, algo así como los de ahorita, cada una nuestra experiencia, entonces pues nos extendimos hasta que la emoción estaba otra vez ahí. La segunda reunión que hicimos fue invitar a todas las demás de que van al Rincón, pero que no pudieron ir. Entonces, eso sirvió un montón porque ellas es como si lo hubieran vivido. Por ejemplo, en este caso, le sirve un montón a Ale escuchar nuestras experiencias porque ella no pudo ir. Pero como ya nos escuchó, que no, pues sí, además a mí me pasó esto y esto y esto de cada una. Yo ahí me di cuenta que es la mejor forma para compartir con ellas, con las que no pudieron asistir. Porque además les pasamos algunas fotos y no sé qué. Y ahí también otra vez fue la emoción de todas y decirles, pues entonces, ¿qué? ¿Le entran o no le entran para poder hacer algo? Entonces, ahí yo les platiqué que estábamos haciendo esto para presentar en el Buen Día y esas cosas, pero que todavía no lo definíamos bien. Entonces, ellas lo que me proponían es, bueno, vamos a esa presentación y ustedes como las anfitrionas de ese evento, pero nosotras vamos. Y a lo mejor y ahí mismo podemos ya ponernos de acuerdo para tener otra plática, ahora sí ya entre todas o en ese mismo espacio que ustedes nos inviten a hablar, a platicar, no sé, eso fue con ellas. Pero también veíamos que no nomás son ellas, también faltan más de aquí de Colima que fueron. Entonces que a lo mejor ellas también van a ir a lo de Buen Día o no sé si van a poder o no. Pero que poco a poco pues vamos a ir siendo más. Entonces a mí se me ocurría que podemos hacerlo, como decía María, algo aparte de lo de palabra de mujer, porque palabra de mujer es algo como muy concreto, ya algo muy específico, pero que sí sirva para darle apertura a que más mujeres se puedan ir adhiriendo, pero ya para otro proyecto más grande. Porque aquí sí yo creo que nada más es trabajar nosotras, como palabra de mujer, sí, es igual como cerrar, ¿no? ellas van a participar y se van a organizar como Mandrágora, otras van a participar y se van a organizar como X o Y colectivo y así, pero que al final, algo como en el encuentro, al final todas vamos a estar en un espacio más grande compartiendo todo y a lo mejor ahí salen ideas para hacer un evento más grande. Como ese compromiso. Ya una fanzine para esas fechas ya la tienen hecha y la pueden presentar. A lo mejor alguna ya ahora sí puede hacer un taller como tal y ahora sí hacer nuestro super encuentro de mujeres colimenses. Estaría chido en vez de ir el otro año hasta pues, o las dos cosas. Yo creo que estaría bien como ir proyectando ese conversatorio con ellas. Sí. Privado. A mí también primero sí, privado. Ay, invítenme. Y luego pensar en uno público. Aunque yo no haya ido. O sea, privado, pero que sea para mujeres. Sí, o sea, sí. Que la privacidad sea que va a ser para puras mujeres. Sí. Que hayan ido o que no hayan ido y quieran escuchar. Igual primero que las que hemos ido, ¿no? Y ya luego las... O todas de sí, se va a repetir. Así como ellas ya avanzaron en ese paso. Sí, pero no con nosotras. Pero no con nosotras. Pero no con nosotras. Pero yo creo que sí puede haber quienes no hayan ido. Yo creo que se genera algo chino. O sea, pero que no hayan ido, pero parte de chocolate. O sea, parte de los colectivos, pues. O sea, como ella o como las que no pudieron ir, claro. Ajá, sí. Pero no como público invitar a mujeres externas. Ah, no, no. En lo... Sí, no, no, no. En lo en corto. Nuestros, ajá. O sea, las mismas compañeras de las colectivas, sí, a huevo. Sí, privado me refiero como eso, los colectivos, que se reúnan los colectivos, que platiquen y en todo caso después hacer otro de compartir con ya otras mujeres. Sí, ya serían externas, completamente los colectivos, ya con un cartel haciendo publicidad. Sí, el formato que definamos es como dice ella, ya lo que salga de ahí, ya que hayamos definido, le vamos a entrar o no le vamos a entrar. Ir a radio, a invitar. Ajá, porque a lo mejor sea solo una jornada de talleres. A mí, por ejemplo, en vez de ser un conversatorio, se me antojaría más como una jornada de puros talleres. O sea, algo más práctico, más... menos vivencia. Sí, se me antoja el conversatorio. Es que fue una experiencia. Podemos que pensar en una jornada larga, ¿no? Eso, en o por qué no hacemos en varias etapas. Yo pensaría en más. O sea, un conversatorio es nomás así como para hacer: es que yo viví esto, así, todo así emocional. Y luego ya cosas bien prácticas de talleres, sí, compartir así de tal. Ya después organizar algo. Tiempo. Vamos a regresar a. Yo, o sea, quiero regresar así tajantemente gracias a la palabra de mujer, porque limpiada. Creo que tenemos que definir la parte del, ya no le voy a decir performance, le voy a decir micro performance del micro performance, bien, para que podamos como de él sacar por lo menos una tarea o sí, dos, y creo que la tarea sería partir de los temas. Sí. O sea, que ahorita ya hicimos, igual lo podemos poner, que la tarea uno sean definir los temas. Ya tenemos algunos, que es como el de territorio, cuerpo y naturas, ¿no? Como uh-huh, así. Este, feminicidio, este, ya no me acuerdo qué otro salió por ahí, pero como mujer indígena, ¿no? Uh-huh. Que es, también sería como algo que para mí es muy importante de este encuentro y que, pues, no sé. Pero algo así, pues, ¿no? Y si cada una, este, proponemos los temas de cada una, su experiencia o no sé, lo que se le ocurra, y hacer una investigación de qué se puede presentar sobre ese tema en particular, porque por ejemplo decías, hay canciones, hay poemas, hay cuentos, hay no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, no sé, en el tema de, no sé, la violencia, ¿no? O sea, en particular, no sé, el machismo o violencia en la calle o acoso. Pues ya ese es un tema que yo propongo ya en lo personal, y pues podrían ser estas y estas y estas cosas, ¿no? Este, que tal vez se puedan presentar. Nada más como un primer paso, un borrador, ¿no? Y ya cada una traer así sus temas. Este, vamos al otro. Particular. Terminando este. Y que sea, o sea, que sea, estoy de acuerdo en esa dinámica, que si bien podamos proponer uno o dos temas, como, y concretamente ya proponer algo, o sea, líneas, este, concretas que puedan, pero que nos concentremos en la parte esta como performática, escénica, ritualística, mística, mágica, musical, ¿no? Sí. Entonces, este, y ya después, por ejemplo, los temas del conversatorio ya serían presentados de otra, o sea, uh-huh, pensados de otra forma, ¿no? Pero sí, ahora el primer tarea, paso, para concentrarnos en esto, sería como esto que está diciendo así Legna, ¿no? Como proponer uno o dos temas, cada una, con ya específicamente qué. ¿Cómo, ¿no?, se va a presentar el qué tema? ¿Qué? ¿Cómo? Ajá. ¿Para qué? Ajá. Pues el para qué creo que es el conjunto, ¿no? El sí, para qué es generar una emoción. Ese creo que es sería el fin del micro performance, ¿no? Como generar una emoción de bienvenida, ¿no? O sea, eso es como esa sensibilidad que queremos, sí, para que en el conversatorio ya vengan como con esa fibra tocada, ¿no? Como sí. Yo así imagino, pues, esa primera parte, ¿no? Que sea como algo muy sensitivo y que sí, sea... Sí, porque aparte luego va a ser pasos a las fotografías, el documental, todavía les cimbras más, ¿no? Y ya cierras con el conversatorio. Pues. Entonces, ¿qué, cómo y con qué? Yo siento que ese encuentro que quieren hacer con los otros colectivos puede ayudar mucho a despertar, ajá, todo lo que... Más temas. Ajá. Pero bueno, lo que podemos tocar. Pero igual sí está bien como ir nosotras trabajando las propuestas, claro, temáticas del micro performance, ¿no? Cada una, realmente con que cada una propongamos un tema ya. Oigan, yo quiero uno o dos, el que les surjan, vaya. Y pregunto, porque hoy vi a esta chica, les platiqué un poquito a las hijas de Jamming, todo lo de palabra de mujer y así. Que bueno, las hijas de Jamming ahorita son Brenda y Tere. No sé si las ubica. Sí, sí. ¿Cuál sí? Tere. Tere. Tere Huesos. Ah, yo te la, Fruto. La flaca. Fru, ah, ¿cómo le dice Tere Fru? Ajá, y Brenda. Y pues les platiqué un poquito y les dije que íbamos a en algún momento pues montar una instalación y así. Y ellas ofrecieron también que si queremos y si nos interesa, que ellas pueden intervenir musicalmente. Bueno. Por si en algún momento de mini performance o del momento de la exposición o del momento de algo o hasta para el mismo documental se quiere alguna música de fondo o algo así, pues pudiéramos hacer algo, ¿no? Ustedes también tocan los pocos. Ajá. Y luego las palmas. Y el, ¿cómo se llama? ¿El ukulele? No. La jarana. Y a la jarana. Es lo más así como para que quede abierta, ¿no? Pues está chido, ¿no? Ahí hay una propuesta musical, bien. Es una o para cerrar, ¿no? Yo estaba, como toda la jornada. Pues, pero bueno, de lo que estábamos antes de que nos regresara dictatorialmente, María, pensaba que porque que estaría chido así armar lo de los conversatorios, de conversatorios con las otras asistentes, y que de ahí, la otra ya no sé, pero sí armar, o sea, no en palabra de mujer, que sí, por palabra de mujer que quede, pero empezar a armar como una, no sé si, sí, encuentro festival. Ya con muchas, o sea. Con partición estatal de todas las que, y entonces que ya cada, o sea, y armar así un buen programa y nosotros presentamos palabra de mujer y las otras que presentan las hijas del jam, música, que, cada quien y, va a decir, ah, yo doy un taller de no sé qué. Ajá, y armar así ya todo un programa así más nutrido, sí. Y también abrirlo al público en general. Sí. Pero sí es cierto, sí, tenemos sí, que ir como paso a paso, ¿no? Pasito, sí. Pasito. Ahorita primero, palabra de mujer. Una máscara de nuestros. Sí, y aparte se me hace súper bonito porque es como primero se organizan en cada colectivo se organiza. Luego se reúne el colectivo, que es como hicieron las compas un es poco, como, ¿no? Como cada ellas. Uno en su caracol se organiza. Luego se dan su espacio para juntarse y escucharse y ver cómo enlazar algo. Entonces me hace que es una muy buena forma de réplica también, ¿no? Uh-huh. Organizativa, o sea, que vayamos eso, paso a pasito por colectivos y sí que se vaya dando ese encuentro de colectivos. ¿Pero quién podría fungir como enlace para ir platicando sobre eso con el resto de las...? Todas podemos promoverlo. Pues creo que todas tenemos un círculo de mujeres distintas que les interesa como, o sea, que tienen este mismo es que primero el enlace va a ser el evento de palabra de mujer, yo así lo veo. Por ejemplo, yo tengo el enlace con ya las mujeres que nos estamos juntando, que de hecho mañana las voy a ver a todas en el Rincón Zapatista, no tenemos un nombre, no nada, nada más porque ahí nos juntamos. Ustedes ya, o sea, tú ya tienes el contacto con las de con ellas, ajá, con las que nos reunimos ahí. Pues yo ubico bien a Maciel, o sea, la cotorreo bien. Yo le puedo decir a él que ella con Elisa y a Carmen, su familia. ¿Quiénes más fuimos? Pues tú ya tienes contacto con Fabs y ellas. Es que le digo, el primer enlace va a ser palabra de mujer e invitar a ellas, a estas mujeres, ya de casi un compromiso de que van a ir, ¿no? Para después hacer algo más grande. Pero la propuesta, o sea, la propuesta concreta es reunirnos todas las que fuimos para ver qué podemos hacer. Eso puede. Yo no diría para ver qué vamos a hacer, sino para compartir las experiencias. Y ya si de ahí sale algo, bien. Si no, pues pantán. Ahí nos quedamos. Pero eso puede ser antes de la presentación de palabra de mujer o después, o sea, pues. Yo el conversatorio lo haría antes de palabra de mujer. El de que nos juntemos los colectivos a conversar. Olvídense de los colectivos. Que nos juntemos las personas que hemos ido de Colima al evento a platicar sobre el evento, cómo lo hemos vivido, yo eso lo haría ahora en mayo, antes de nuestra participación palabra de mujer. Sí, yo también lo haría así. Sí. No pensemos en colectivos, las que fuimos. Ya sí, luego cada uno nos ordenamos en colectivos, ¿no? Pero es como las que participamos allí, las que fuimos, vamos a a reunirnos pronto, vamos a ir jalándolas pronto. Yo nomás no diría que solo las que fuimos, porque en el caso de ellas ya hay otras compañeras que ya están como en la dinámica, pues, ¿no? Las que fuimos y parte de esos colectivos que están dentro de las que fueron. O sea, que no esté abierto al público, sino al público invitado, especialmente invitado, ¿no? Sí, sí. O sea, que no vayan a ver de qué van a hablar, no, ya saben de qué van a hablar, saben por qué van, ¿no? Y, o sea, no, el de palabra de mujer sí va a ser más como, pues a ver estas que quieren. Ajá, sí, sí. Exacto, y además es que todas vamos a dar palabra, no más de espectador, ¿no? Exacto, o sea, como las que vayan, que tengan palabra. Un círculo de palabra, ¿no? Sí, pero eso, que vayan un poco como aterrizadas a lo que van, ¿no? No, ay, a ver qué van a decir. No. Eso, que no vayan de espectadoras, que vayan de participantes. Entonces lo otro tarea va a ser proponer una fecha para eso. Uh-huh. Una fecha, un lugar. Pues hay que proponer la de ahorita ya. Pues para finales de mayo, ¿no? Mediados, finales de mayo. Como que... Finales de mayo es bien, porque ahorita yo tengo mucho trabajo. 25, 26, sí, 27 de mayo. Por ahí, bien. Últimos de mayo. Viernes, sábado y domingo es 25, 26. Sí, es sábado 27. Mejor. Pero 26 no sé. De mayo. 26 de mayo. ¿No es día como del maestro, de una cosa de esas? No. Y no es quincena tampoco, entonces la gente puede invertir su tiempo y su no dinero en ir a conversar. Puede ser. Bueno. Sábado 26 de mayo, tentativamente. Sí. Uh-huh. Bien. ¿Cómo qué lugar se les ocurre? Para conversar. Sí, varias. ¿Algún jardín? ¿Jardín? Puede ser un jardín. Pues tiene que ser un espacio grande, ¿no? Que la gente lleve su taza y nosotros ponemos el café. Sí. No, que cada quien lleva su café. Pues nada más es convocar y sí, llevar así. Ah, bueno, entonces es que si nosotros ponemos dinero. Jarras de traje, de galletitas para compartir. Ajá, hay que difundir entonces que lleven cosas para compartir. De traje. Me agrada. Él me corrija. Pero ¿dónde es un buen lugar? Pero que digan también. Parque Hidalgo. A mí se me hace chido el Parque Hidalgo porque hay mesita. No. No hay libertad. No, es que estamos así expuestas como en la vitrina. Bueno, no, en un lugar así que Parque Hidalgo está chido. Hay mesitas sí, me o hay pastito, o sea, para sentarnos así entre todos. Está el escenario, 26 de mayo. Hasta el escenario. Pero eso es muy formal, ¿no? Ya subieron. Ah, no, pero en las bancas, pues, que están ahí, pues, no en el escenario. O sea, sino que. Pero, pues, no puede ser ese lugar Pues sí, puede ser. Podemos ir pensando. O sea, queda un mes. Entonces va a ser 26 de mayo. Que propongan espacios también. Igual yo mañana les pregunto que... Es un rollo que todas coincidan, pero igual. Pues decir, nosotras proponemos 26 de mayo, igual saque, o finales de mayo, y que cada una proponga otras fechas. No sé... Ojalá que todas nos podamos poner de acuerdo. No sé si eso va a ser posible, pero bueno, hagamos el intento. Creo que a veces es más fácil que más fácil que imposible. Aunque sí, impones una fecha. Pero ya tener proponer un, o sea, ya tener propuesto una fecha precisa, porque si decimos saber cuándo, pues de mayo. Si lo pones con anticipación, permites que la gente se organice, ¿no? O sea, si ahorita ya sé que es el 26 de mayo, ya de ahorita al 26 de mayo, por lo menos mi partecita de ser humano ya está diciendo, bueno, el 26 de mayo sé que todo tiene que estar listo para el 25 de mayo, ¿no? Poner cualquier cosa. Yo por último, bueno, antes de cerrar la primera parte, quiero hacerles una invitación, que a lo mejor ya vieron por el Facebook, que es al Flisol, que es el próximo sábado 28 de abril, es en un espacio que se llama Hack Lab, que está por la universidad. Es el Festival Latinoamericano de Software Libre y es un día dedicado a la promoción y a la difusión y la instalación, específicamente la instalación de software libre. A mí este festival aquí en Colima se me hace muy, ¿cómo decirlo? Pues me da gusto que que se haga porque no es tan fácil que la comunidad de usuaria de software libre se reúna y se organice y eso, porque en cuestiones así como informáticas casi siempre están como detrás de las computadoras y todo ahí, ¿no? Entonces, lo que me llama mucho la atención de este año es que está organizado por puros hombres. Casi no, o sea, en realidad en ese grupo que está ahí, habemos poquititas mujeres, y esta vez en este festival no pusimos casi palabra, ¿no? Yo hasta apenas ahora he estado dando algunos comentarios que pude ver que sí voy a ir, aunque sea un ratito, ¿no? Porque dije, ¿para qué opino que no voy a ir? Entonces, pero me llama mucho la atención, pues, que sea, y pues nada, el caso es que ese no me parece como el dato curioso, pero está chido, por si, no sé, quieren ir, vamos un ratito, es la onda del software libre. ¿Cuándo? Es el próximo sábado. 28. Ajá, empieza a las 2 y termina creo, como hoy, hasta las 8. ¿En dónde dijiste? En el Hack Lab, es en Armería número 668, 669, no me acuerdo, algo así. ¿Es por aquí cerca? Pero es, no, es en, por la villa. Por el campus de Armería. Ah, no, Armería está allá. Ajá, sí, ya, o sea, hace cuenta que atrás del campus, ajá, sí, es la calle que está Armería. Atrás de del campus. ¿Qué es? ¡Tacho, por favor! Es un... Pues el Hack Lab es como una oficinita chiquita que de unos amigos que han ahí puesto esfuerzo porque se mantenga la onda del software libre y del hacktivismo y de los Hack Lab, Hackspace. Y y pues ahora yo está chido porque libre ya, si quieren, o sea, si realmente les interesa cambiar de sistema, porque hay como diferentes niveles y momentos de cambio a software libre. Uno que es de la computadora, es cambiar todo tu sistema operativo, o sea, dejar por completo Windows y cambiar a un nuevo sistema operativo, Linux. O puedes utilizar ciertas paqueterías que son compatibles con Windows, que son software libre. Claro que ahí te van a super